junto al final del túnel. ¿Quién me dirá dónde está mi senda? De tanta oscuridad solo hago que tropezar. Me arrastraré para no volver a caer. A tientas buscaré un sitio donde descansar. Y como un perro mis heridas lamer. Como un perro mis heridas lamer. Como un perro. Aprende, pues debo ser muy sabio y competente.